Radio Morena, 640 en amplitud modulada. www.radiomorena.com para todo el mundo. Desde Ecuador presenta Desenlace Dominical, una nueva forma de análisis de los últimos acontecimientos en el aspecto económico y político del país. Temas de interés nacional e internacional con Carlos Añay de la Bastida. Desenlace Dominical. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado, esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Muy buenas noches, estimados oyentes de Radio Morena y de Radio Carnaval, que gentilmente nos reproduce este desenlace dominical número 14 en la provincia de Los Ríos. Hoy desenlazamos el enlace sabatino del presidente número 168 desde Jipijapa, donde fue recibido con protestas de ciudadanos manabitas que pedían agua que el presidente había ofrecido para el año 2009 y hasta ahora no cumple. Como de costumbre, el presidente encontró culpables a otros, esta vez a los técnicos que lo han engañado. ¡Qué mediocridad! Solo los mediocres buscan culpar a otros de sus falencias. Indicó el presidente que se reunió con Arturo Valenzuela y que como académicos se llevaron muy bien, y que con Hillary se lleva muy bien. Con Hillary. No con Hillary Clinton, seguramente, porque no creo que ella se lleve muy bien con una persona cuyo gobierno es constantemente relacionado con el terrorismo, con el narcotráfico y con el eje del mal. Lo que pasa es que el presidente todavía no se da cuenta que mantener la educación y la calma no es necesariamente una señal de llevarse bien. Otra vez nos habló del Yasuní. Ya parece disco rayado. Aunque por ahora el proyecto Yasuní no sea más que un Yasunó. Porque al presidente se le acabará el falso patriotismo de conservar el petróleo en tierra si no hay dinero de parte de países aportantes. Y como está desesperado por dinero, busca afanosamente por todos lados y no encuentra. Ahora está pagando las consecuencias de su política de tener como estrategia causar incertidumbre. Recuerden, señores oyentes, durante los años 2007 y 2008, el presidente de la República se ufanaba y gritaba a todos les gritaba, a los cuatro vientos, que era estrategia de este gobierno causar incertidumbre. Y yo preguntaba, ¿cuál es el beneficio para los ciudadanos ecuatorianos el tener esta estrategia de causar incertidumbre? Como de costumbre, nunca contestó, porque él no contesta cuando no le conviene. Él rehúye sus responsabilidades. Ahora tenemos los resultados. Yo siempre mantuve que no había ningún beneficio, sino que al contrario, él estaba causando un tremendo daño a la nación. Y ya en mayo del año 2007 pedía que al presidente de la República se lo enjuicie políticamente y se lo destituyera. Y que el presidente de la República debía renunciar por atentar contra la seguridad del Estado, contra el bienestar de los ciudadanos ecuatorianos. Hoy vemos los resultados. Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera los llamados por él países amigos, quieren darle dinero, porque el país, como él mismo lo dice, está en crisis. Y como lo dijo el ministro de la Política Económica, ahora ex ministro, Diego Borja, que existe un peligro de desdolarización en el país. Con un país en crisis y con peligro de desdolarización, el riesgo es altísimo. Por eso, los potenciales prestamistas exigen mejores garantías y más garantías. Y nadie, absolutamente nadie, le va a dar préstamos al 5% con las condiciones que le da el IES. Nadie, peormente si no se establecen plazos de pago ni se establece la tasa de interés. Este es el gobierno que se precia de mentes lúcidas que están tratando de estafar al ciudadano ecuatoriano en complicidad con los directores del IES. A ese señor González, que no es el González que me pone la música aquí, ese señor Ramiro González tiene que ser sacado a empujones de su puesto. A empujones. Como todos ustedes conocen, el presidente de la República pasó 5 días, repito, 5 días, una vez más, para que quede grabado en el subconsciente de los ciudadanos ecuatorianos. 5 días en Estados Unidos, en actividades personales, invitado por la universidad donde estudió para darle un premio. Esto es un acto privado de la universidad y el ex alumno Correa. No es un acto oficial del gobierno de Estados Unidos. No es un acto oficial del gobierno de Estados Unidos. El presidente no ha estado en actividades oficiales, como él indica, diciendo que fui a Illinois como presidente de la República, por lo que es prácticamente actividad oficial. Repito, por lo que es prácticamente actividad oficial. No, señor. No, señor. Las actividades o son oficiales o no son oficiales. No pueden ser prácticamente oficiales. No pueden ser prácticamente oficiales. Porque esto significa que no fue oficial. Porque esto fue un acto privado de la universidad con usted, señor presidente. Un acto privado de la universidad con usted, presidente. Y se fue a Estados Unidos con su familia y su comitiva, una vez más abusando de la confianza de los ciudadanos ecuatorianos, y tiene todavía la desvergüenza de decirnos que al país solo le ha costado el transporte, que los 2 primeros días de estadía los pagó la universidad y los otros 2 días los pagó usted de su bolsillo. Solo el transporte significa avión de 30 millones de dólares, combustible de aviación, utilización de servicios de piloto, copiloto, azafatas, tener estacionado el avión varios días en el hangar, viáticos para el personal que viajó acompañándolo a su viaje privado. Como ya se los había dicho anteriormente acerca de los viajes del presidente por motivos privados a Bélgica y que hasta la fecha no nos rinde cuentas. ¡Pero qué pelucón! En el mundo entero existen pocos pelucones que se dan estos lujos. Pocos pelucones se dan estos lujos. Y no son locos. Los jeques árabes y los oligarcas rusos, conocidos por ser jactanciosos y ostentadores. Este señor presidente se parece a los oligarcas rusos. Ostentadores, jactanciosos, Ahora está claro el porqué de su pica con los pelucones. Pero si usted hace lo mismo y mucho más, pero con la diferencia que no lo hace con su dinero, sino con el dinero de la empobrecida y desempleada nación ecuatoriana. Y quiere hacernos creer que el presidente debe tener un avión a su disposición por emergencia. ¿Y cómo es que los presidentes de la partidocracia corrupta pudieron gobernar y sobrevivir sin tener un avión parqueado esperándolos? ¿Con qué cara puede usted, presidente, criticar a los corruptos presidentes del pasado y a los pelucones? ¿No se da cuenta de lo falso de su discurso, de sus excusas y de sus críticas? Pero qué vergonzosa que es su actitud. Qué vergonzosa que es su actitud. Decirnos que siempre acepta estos premios a nombre de Ecuador. Y qué caro que le sale al pueblo ecuatoriano por su deferencia. Mejor hágalo nomás a título personal. No meta al Ecuador y pague sus propios gastos. Pague sus propios gastos. Se fue en octubre del año pasado a Bélgica, Gran Bretaña y Rusia a solucionar sus problemas personales, a dar conferencias en un par de instituciones británicas, aunque nadie lo recibió oficialmente, y luego en Rusia recibió menciones honoríficas de una universidad de un lugar oscuro de Rusia. ¿Y cuáles son los resultados de todos estos viajes, cuyos costos no son informados a los ciudadanos ecuatorianos? Nada, nada. Absolutamente nada, como los proyectos Coca-Cola Sinclair, Refinería del Pacífico, Centro de Almacenamiento de Gas en Tierra y muchos otros. Cero, cero, absoluto cero. Ahora al fin quedó al descubierto que usted utiliza los recursos del Estado para su beneficio personal. Esto es peculado una vez más. No importan sus intentos de convencer a la nación de que sus actividades en Estados Unidos fueron prácticamente oficiales. Sus actividades no fueron oficiales, fueron privadas y dejó al país abandonado cuando las protestas contra usted y su gobierno abundaban. Y siempre lo hace, siempre lo hace. Pero qué pelucón nos ha resultado este presidente, que por criticar tanto a los pelucones podemos pensar que es un pelucón frustrado. Qué difícil que le resulta al presidente diferenciar entre lo privado y lo oficial. Qué difícil que le resulta al presidente diferenciar entre lo privado y lo oficial. Así nos dijo en su cadena sabatina el sábado, que es difícil, muy difícil, para usted sumamente difícil, prácticamente imposible. Por eso es que lo confunde tanto. Por supuesto que le es difícil a usted, presidente, que cree que está por encima de la ley. Es usted quien dice que nadie puede estar por encima de la ley, pero la ley será aplicada para todos cuando usted deje de ser presidente. Y siempre quiere justificar sus fracasos. Nos dice que lo engañan los técnicos por no haber dado agua a Jipijapa a fines del 2009. Que lo engaña la burocracia en Salitre. Que nuevamente los mandos medios hicieron quedar mal al presidente. Que la burocracia le jugó una horrible jugada sobre la draga. Lo engañaron también con los apagones. Lo engañaron los chinos que no le financiaron el Coca-Cola Sinclair. Lo engañaron los ecologistas infantiles con el Yasuní. Todos engañan al presidente. González, póngame una canción. Por favor, que no soy un venado, no soy un venado. millones. No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores. Y con Tigre te dio andando en los callejones. No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores. Que cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones. No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores. Y que de botellas vacías estaban llenos los rincones. No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores. Y que y este es el presidente que dice que en Ecuador falta autocrítica, que siempre le echamos la culpa a otros y que mientras no superemos esto, no progresaremos. Por eso mismo estamos estancados, con un presidente mediocre que siempre está echándole la culpa a otros, cuando la culpa la tiene él mismo, jefe de la burocracia, primer burócrata del país. Para tratar de justificar su viaje a Estados Unidos, nos cuenta el cuento de que existe gran voluntad de la Universidad de Illinois de estrechar lazos con Ecuador y que bastaría un buen convenio con esa universidad para progresar. Para eso necesitó 5 días. Para eso necesitó 5 días. 5 días. ¿No sabe el presidente que universidades ecuatorianas tienen convenios con universidades de otros países? ¿No fue él mismo a Bélgica a estudiar porque la Universidad Católica de Guayaquil tiene convenio con la Universidad de Lovaina? ¿Usted quiere hacernos creer que porque almorzó con personalidades de la universidad, porque dio una conferencia y porque mantuvo un conversatorio con estudiantes en su inglés mal pronunciado, nosotros los ecuatorianos debemos correr con los gastos? ¡Póngase a trabajar! ¡Póngase a trabajar! Hágale al fin caso a las señoras que tantas veces le han dicho eso y que de usted merecieron insultos que solo para usted no lo son. Ya que usted cree que vieja pelucona no es insulto, que tiene un zapato en la cabeza no es insulto, y no le da vergüenza de repetir palabras groseras en público porque usted no está acostumbrado a respetar a nadie, porque trata al ecuatoriano como ignorante e inculto, porque cree que es presidente no de una nación, sino de una liga barrial. Al menos eso es lo que parece. Lo que el presidente expone los días sábados no es rendición de cuentas. Es una enumeración de sus actividades. Es lo que los burócratas están acostumbrados a hacer cuando se van de comisión de servicios. El primer día lo dedican al traslado de un lado a otro, así sea en avión. Luego dan la descripción de sus actividades. Veamos, por ejemplo, lo que hizo el presidente el lunes 12 de abril. Actividades de despacho. Reunión con el canciller. Ceremonia de relevo de guardia. Continuación de la reunión con el canciller. Solicitudes de despacho. Revisión de ley que transforma la educación superior en el país. Preparación de profesores universitarios. Y nos dice que aquí dan clases los que se gradúan y repiten lo que en clase escucharon mal. Y él mismo se declara mediocre, diciendo que él ha hecho exactamente lo mismo. Por último, él mismo indica que no hay democracia con estas palabras. Si elecciones fueran democracia, entonces fuésemos campeones en el mundo. Aquí no hay democracia, señor presidente. Aquí no hay democracia. En Cuba tampoco hay democracia, señor presidente. No hay una clase de democracia, como usted ha dicho, aunque hayan elecciones. González, esto merece una canción. y tampoco hay rendición de cuentas. El presidente da un sumario de su itinerario. Eso es todo. Insiste en creer su propia publicidad, en sus propias encuestas. Dice que tiene 65% de credibilidad. ¿Quién cree las barrabasadas que dice? Cada vez menos personas creen en la palabra falsa del presidente. Su credibilidad está en caída libre, en alrededor del 30%. Y como he indicado constantemente, que la actitud del presidente es errática y su comportamiento en Machala, corriendo detrás de una persona que supuestamente le hizo una mala seña, que es insana, anormal, demencial y suicida, ahora pretende congraciarse con el público diciendo: nací rayado y moriré rayado. Pero no porque el presidente sea rayado, los ecuatorianos debemos sufrir las consecuencias. Eso se aceptaba en el tiempo de los reyes. Y aún así, por ejemplo, al rey George de Inglaterra le aplicaban electroshocks para mantenerlo aparentemente cuerdo frente al público. Este es el presidente que elogia a una ex funcionaria de Yamil Mahuat, de la más rancia partidocracia, hoy parte del gobierno, la señora Natalie Selly. Y una vez más, nos habla de que el rector de la Universidad de Guayaquil hubiera tenido que renunciar por el incidente de los estudiantes con la policía, en el que un policía lamentablemente resultó quemado. Dijo que la sociedad lo hubiera obligado a renunciar. Si estuviésemos en un país desarrollado, nadie aceptaría el despilfarro de dinero del que somos objeto por parte de este presidente todos los sábados. Ni tampoco aceptaríamos la propaganda engañosa continua, ni el abuso de los recursos del Estado para favorecerse durante la campaña electoral, ni el uso del avión presidencial para su uso personal, ni los insultos que profiera constantemente, ni la falta de respeto con el público, ni tampoco las actitudes demenciales y suicidas, ni usar como estrategia de gobierno causar incertidumbre, ni usar los fondos de los afiliados al IES para financiar proyectos de inversión en un país en crisis y con peligro de desdolarización. Peor todavía si esto es aceptado por el mismo presidente y por uno de los más altos funcionarios del gobierno, el que ahora es ex ministro de la política económica. Estas son barbaridades que en ningún lugar del mundo desarrollado se le aceptaría a ningún presidente. En un país desarrollado, los asambleístas hace rato lo hubieran investigado, le hubieran seguido juicio político y lo hubieran despedido. O usted hubiera renunciado ya por vergüenza, o la sociedad lo hubiese obligado a renunciar. Nadie le aceptaría absurdos, que en Ecuador hay menos desempleo que en Estados Unidos. Aquí en Ecuador, el 60.4% de la población es desempleada y subempleada. Esto significa que menos del 40% tiene empleo constante. El 9.1% es totalmente desempleado. Y los otros, más de la mitad de la población ecuatoriana, 50.3%, tiene que vender lo que sea: vasitos de cola, chicles, caramelos, para no morirse de hambre, porque el Estado no le da beneficio por desempleo, sino que el gobierno toma hasta los ahorros de los afiliados al IES para favorecerse, aunque le sigan debiendo hasta las aportaciones que por ley deben hacer, sin importarle que el capital de los más vulnerables quede expuesto a altos riesgos porque el país está en crisis y con peligro de desdolarización. No se le puede aceptar que nos hable de la disminución del pago de intereses de la deuda y no mencionar cómo aumenta la deuda al IES a más de 7 mil millones de dólares y un aumento de más de 1,000 millones en el año 2000, como lo tienen ya presupuestado. 1,095 millones más para comprarle bonos del Estado, que nadie más se los compraría. Y si no fuese así, usted pusiera pues entonces esos bonos en el mercado. Póngalos pues. Lo reto a que ponga esos bonos en el mercado a ver quién se los compra. Ponga bonos también internacionalmente a ver quién le compra y a qué porcentaje. Yo lo reto a hacer eso. ¿No le da vergüenza de meterle la mano al bolsillo de los más desamparados, de los pensionistas actuales y futuros, de las viudas, de los huérfanos, de aquellos que necesitan la protección del Estado? Usted, presidente, les transfiere el riesgo de su errada política de causar incertidumbre. Le transfiere el riesgo a los más desamparados del país y no les paga ni siquiera sus pensiones, sus aportaciones al IES. ¿Y qué dice la ministra de Finanzas? Que es ineficiente que se esté acumulando esa liquidez del IES cuando se puede poner en proyectos del gobierno. Proyectos que nadie quiere financiar, porque nadie quiere financiar a un país que esté relacionado con el eje del mal. Nadie quiere financiar a un país que esté en una lista negra del Gafi. Nadie quiere financiar a un país que está relacionado con el narcotráfico y el terrorismo, como lo dicen un sinnúmero de periódicos y revistas en el mundo. Ese es el verdadero problema. Eso es lo que usted tiene que solucionar. Eso es lo que usted tiene que enfrentar y solucionar, señor presidente, y no solucionarlo metiéndole la mano al IES, la mano al bolsillo de los más desamparados. Es una vergüenza, señor presidente. No se le puede aceptar que ahora no deje de mencionar la crisis mundial a cada rato para tratar de justificar su incompetencia, cuando antes siempre decía que la economía ecuatoriana estaba blindada y que no le afectaría la crisis mundial. ¿Recuerda o ya se ha olvidado? Cuando yo le decía, recuerde el sueño faraónico, hay que ahorrar en tiempos de vacas gordas para el tiempo de vacas flacas que se avecinaba. No. Entonces usted decía, la economía del Ecuador está blindada. No nos afectará la crisis mundial. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Todos los sábados llora y llora y llora que la crisis mundial los ha afectado. Entonces usted gastaba, malgastaba y despilfarraba los miles de millones de dólares que ingresaban a las arcas del Estado con un precio de petróleo de 147 dólares por barril. Y no podemos aceptarle que nos diga que el precio de 40 dólares por barril en los años 80 eran más que los 147 dólares en el 2008. El precio del petróleo en los años 80 bajó a 7 dólares por barril. Tampoco podemos aceptar que en sus comparaciones de gasto en educación y salud no tome en cuenta que el valor del dólar hoy es diferente al valor del dólar 3, 5, 10, 20 años atrás. No trate de engañar al pueblo ecuatoriano. Tenga vergüenza, predique con el ejemplo y renuncie. No se meta en la fiscalización del fiscal. Usted lo hace porque se quedaría sin la protección de un fiscal a su favor que debería estar investigando su posible relación con la FARC y el alegado financiamiento de este grupo terrorista a su campaña presidencial. González, ponme la última canción, por favor. Yeah. Antes de finalizar, quiero leerles un mensaje que acaba de llegar. Felicitaciones, señor Sañay. Dígale las verdades a la ociosa de la Correa, que todos estamos con usted. Lamentablemente no ha puesto nombre, pero le agradecemos por su mensaje. Señores oyentes de Radio Morena y de Radio Carnaval en la provincia de Los Ríos, quiero agradecerles por su atención y quiero desearles una magnífica noche y que Dios los bendiga y que Dios proteja nuestra patria, porque necesitamos la protección de Dios de este presidente demagogo. Gracias. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20:30. Desenlace Dominical.